y solo niegan las pruebas de nuestro poder y nuestra unicidad los traidores ingratos. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Oh gentes, temed a vuestro Señor y temed el día de la resurrección en que nada podrá hacer un padre por su hijo ni un hijo por su padre. La promesa de Allah es cierta. No os dejéis seducir por la vida mundanal, ni dejéis que el seductor, el demonio, os engañe sobre Allah. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Solo Allah conoce cuándo tendrá lugar la hora de la resurrección, cuándo hará descender la lluvia y lo que será de lo que hay en los vientres maternos. Nadie sabe lo que le deparará el futuro ni dónde morirá, pues solamente Allah posee dicho conocimiento. Ciertamente Allah conoce todas las cosas y está bien informado de todo.